Como palabras escritas en el olvido, plasmo el reflejo del dolor que siento. Sentada en esta cama, recuerdo el tiempo donde soñaba con un príncipe que iba a venir a mostrarme el cielo. Ahora, cada noche, me muestran el infierno donde cada día me sumerjo. Prisionera de una deuda que pago cada noche al mejor o al peor postor. A Dios no le pido ya nada, pues no sé si algún día me escuchó. Aún llevo los recuerdos tatuados en mi piel, recuerdos de esos hombres que me golpean, impasibles ante mis lágrimas. Comienza el teatro de sonreír cuando el corazón llora. Que me griten puta, sí lo soy, una puta desgraciada. Nuestra historia comienza dentro de un prostíbulo, donde muchos hombres para mí hacen el ridículo. Creen tener un vínculo con alguna mujer, creen tener atractivo y pagan por poderlo hacer. Es menester que le corten la polla, que el que folla con niñas chicas solo pa' sentir placer. A ver, saber que son gente sin sentimiento, y si de esto me arrepiento, córtenme a mí el cimbel como Caín y Abel. Toda una disputa entre hermanos, como putas las tratamos y son víctimas del infiel. Mínima caricia en un negocio, vas a incoito, donde la ironía del servicio es que quien paga por amor. Sin pudor, defendemos a la mujer libre, porque con ese calibre no luches por la igualdad. La realidad es que hay mucha mujer presa, pero pocos se interesan y pasan de la verdad. La crueldad de esta historia es que no se hace por gusto. Muchas pasan el susto y otras mueren como escoria. Diría que la gloria del hombre es hacer daño, aunque su vida sea un engaño donde reine la euforia. Expreso mi fobia hoy al dolor ajeno, rabia el estar lleno de vergüenza colectiva. Avivas el fuego de condiciones primitivas, en un negocio basado en vicio y oficio en que se cobra con la vida. Obras a favor del SIDA, engañando como un druida a una familia que creyó en ti como los galos en su bebida. ¿No lo crees, amiga? Que no se preste a confusión. No es lo mismo ser autónomo que esclavo de religión. El vudú ya entra en acción, dejando al alma muda, tanto que estando desnuda solo buscan salvación. Las sanciones esa noche la porta la vergüenza, y es tanta que rezan a Dios para poder estar dispuesta. Detesta que te hable de temas directos, pero lo mío no es la fábula y menos adular a un cuentacuentos. Queda claro, porque las lágrimas de esa chavala por ahora en el suelo las cuento ya por ciento. Cientos de miles les haré sentir culpables después de escuchar afables mis frases como misiles. Si les ves, recuérdales que ya les vale, más vale que en sus cabales piensen antes de actuar. Lo que no puede ser normal, que entre tanta violencia el ser humano se considere neutral. Menos mal que nuestra conciencia es ciega, y si la visión no nos llega es que aquí no pasa nada. Y qué más da, si a la hora de echar al aire una cana cogemos lo dicho y lo mandamos a la mierda, ¿verdad? Tus lágrimas no importan ya, estallas de la rabia dentro de esta sociedad. ¡Calla! No tires la toalla, idealismo de libertad como en las almas de Vizcaya. Allá tú y tu sonrisa, la niña de la calzada, pero mi vista está cansada de ver que se sacrifica. Rectifica y cambia de política, legaliza esa chica o acabarás sumisa, cobrada por la visa en algún lugar de alterne. Siempre estaré perenne frente a esta idea concisa, así que avisa de que esta idea nos concierne y hazme caso. Legalización, el primer paso.